Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2128 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Dios es viernes, como que quiere llover, pero bueno, está haciendo calor, hay algo de bochorno, mucha humedad. Quédese con nosotros, tenemos un programa e invitados sensacional para usted. Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, y nos pone Stay on This Road, de esta canción de Ajá. Así se llama el grupo Ajá. No sé dónde lo sacó Juanelo. Es de un álbum de estudio de la banda noruega. Mire, es una banda noruega. Así se llama Ajá. Bueno, no, ¿cómo lo dices? Está bien, ¿no? Ajá. Sí es. Ajá. ¿Ya los habías oído? Su canción, una de las más populares, de Take On Me. ¡Ándale! Fue uno de los primeros videos, ajá, que manejaron dibujos a las personas como en dibujos animados, okay, que se convertían, sí, en personas. Fíjense, esta canción fue lanzada el 3 de mayo del 88 por Warner Brothers Records y ha vendido alrededor de 4 millones de copias en todo el mundo. Buena música, buen grupo. Ahora, grupos noruegos. Noruegos que también pues andan allá en el mundo europeo. Muchas gracias, Juanelo, gracias por la música, quédese con nosotros, estamos con el equipo completo. Laura Alcalá me acompaña en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, viernes. Haga lo que quiera. Ahora sí, listos para pasar el fin de semana. Pues que nuestra recomendación es que la pase muy a gusto con la familia, con los amigos, y bueno, disfrutar de esta vida tan hermosa que tenemos aquí en Mérida, Yucatán. Por supuesto, amigos. Además, es viernes, día de especialistas. Nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi Yucatán. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Laura, Robert. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno. Nuevamente, oye, ¿cómo vas en Sadassi? ¿Cómo va Sadassi? Ya estamos llegando a medio año. Qué rápido se vuelve. Está yendo volando el año, muy intenso. Ha sido un primer semestre muy intenso. Hemos estado teniendo unos números pues buenos, mejores bueno, que los años anteriores. Con todo, ¿no? y la parte pues, de que la política y que las elecciones. Sí, ha afectado. No te puedo decir que haya sido un lecho de rosas. Claro. Ha implicado mucho trabajo, mucho esfuerzo por todo nuestro grupo de asesores, de ingenieros, de administrativos y todo. Pero muy bien, afortunadamente muy bien. En todos nuestros desarrollos, avanzando en la colocación de las casas, haciendo la realidad de ese sueño, ¿no? De todas las familias, de tener ese patrimonio, de tener esa casa, ¿no? Esa primera, segunda, tercera, porque nos ha tocado ya de muchos casos que hemos comentado y platicado aquí, ¿no? De gente que pues a veces no es su primera casa, muchos sí son su primera casa y a lo mejor sabemos que es el bien que pues no le vas a dar la vuelta muy rápido y comprar dos o tres durante tu vida, pero hay gente que sí ha hecho eso, ha vendido la primera que compró, de las primeras casas que compró para comprar otra de las nuevas. Interesante, ¿no? Claro. O sea, ha habido un fenómeno de recompra, ¿no? Ajá. En el cual las personas que nos compraron los primeros años, en algunos casos han dicho, oye, ¿sabes qué? Me gustan más las nuevas, entonces venden con una buena ganancia por la plusvalía, claro, que tiene los desarrollos, y están comprando ya en las nuevas etapas, ¿no? Entonces, fíjate que es interesante porque lo que ustedes conforman pues es una comunidad, ¿no? O sea, exactamente. Ya no vendes hogares, vendes comunidades. ¿Ya cuántos, sí, habitantes, por ejemplo, hay en las Américas? Pues mira, habría que hacerle, tenemos ya más de 7,000 viviendas allá. Wow. Entonces, pues si le queremos poner así bajita la mano, 2.5 por... O tres por casa. Ya estamos hablando de 21,000 personas, 21,000. ¿No? Es toda una comunidad, una colonia completa. Ya es más de lo que a veces que algunas ciudades pequeñas, ¿no? Además, un fraccionamiento que fue diseñado para crecer de esa manera y con toda la infraestructura, porque puede ser muy fácil decir, oye, pues voy a amontonar 7,000 casas y le voy poniendo lo que necesiten. No, está planeado, ¿no? Todos los desarrollos de grupos así tienen ese proceso de planeación, ¿no? Correcto. Los héroes también, los héroes están en un proceso muy interesante de consolidación, Sí, okay. Está en ese punto de inflexión donde había algunas personas dicen, ¿será, no será? Correcto. Pero sigue avanzando, ¿no? Ha tenido todo lo que es la cancha, las canchas del centro municipal de tenis, ¿no? Donde además dan clases de zumba, dan clases de karate. O sea, es un área que ha sido ya muy muy dinámica, ¿no? Para toda la zona. Sabemos por ahí que ya está por colocarse en las áreas de donación, aparece ya ahí autorizado una clínica del Seguro Social. Órale, qué interesante. Entonces, pues sigue ya consolidándose una escuela que estaba la escuela secundaria ya fue inaugurada hace unas semanas y en lo que es los próximos meses debe inaugurarse la escuela primaria también que ya la están construyendo. Entonces, pues se sigue ya consolidando, ¿no? Toda esa parte de infraestructura que a veces puede darle a pensar a algunas personas para adquirir su vivienda, pero les podemos asegurar que con Grupo Sedasi no tienen mucho que pensarle, ¿no? Sí, claro. Poco a poco claro. se va a estar dando toda esa consolidación y pues son proyectos a muy largo plazo que los están planeados para poder ir creciendo y teniendo toda esa infraestructura para el mejor disfrute de todas las familias. Déjame decirte, Juan Enrique, que la manera en la que ustedes construyen se vuelven un polo de atracción de familias que van a conformar una comunidad sana, porque tienen todos los implementos, tienen toda la facilidad de desarrollarse como familia, parques para hacer ejercicio, para andar en bici, o sea, transporte público, comercios, o sea, es crear una comunidad sana, próspera, creciente, y eso se vuelve un polo de atracción para la gente que tenga la posibilidad de comprarse la casa y a los precios que tienen ustedes es sumamente accesible. Claro, claro, definitivamente se ha buscado en cada desarrollo ir teniendo esos puntos de ir teniendo la infraestructura que se necesite, claro. El equipamiento que se necesite y eso es lo que le va dando cada vez más plusvalía a los desarrollos, por ¿no? supuesto. Y obviamente en el tiempo podemos ir viendo que bueno, las Américas tienen más tiempo, está un poco más consolidado, sí. Pero los héroes vienen por allá en ese proceso de estarse consolidando. Correcto. Y los almendros también vamos a abrir una nueva etapa de los almendros ahorita. Mira qué importante. Donde seguimos desarrollando los prototipos de vivienda para diferentes niveles, pero siempre buscando esa calidad, ¿no? En la vivienda en sí mismo y toda la parte de urbanización, desde las calles, las banquetas, los accesos para las rampas. Los servicios públicos, todos los servicios de agua, todo subterráneo. Correcto, para la parte de la energía eléctrica, en fin, se está buscando tener todos esos servicios y se estará dando esa consolidación en todos nuestros desarrollos. Entonces, es algo que va planeado, que va poco a correcto. Poco y que vamos buscando de alguna manera que siempre cada uno de ellos, esos desarrollos, tengan esas cualidades. Y ¿no? Fíjense, amigos, esto es lo que distingue a las empresas socialmente responsables, porque estás generando una comunidad próspera, porque imagínense aquellas pobres comunidades o aquellos fraccionamientos donde no te ponen ni pavimento, no te ponen ni agua, están lejísimos, no hay servicio urbano, no hay. Imagínense qué clase, digo con todo respeto, qué clase de gente puede ir a vivir allá. ¿Sí me explico el concepto? Es un polo de atracción para que tengas una comunidad próspera, sana, creciente, con familias. Que vivan felices en el lugar donde están. Yo creo que eso es importante. Esto no lo digo yo. Y yo les recomiendo que lean el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, y ya habla de estos polos de desarrollo en las comunidades. Por ejemplo, en Perú, él descubrió que un chef fue el que se convirtió en ese polo al crear una nueva forma de preparar la comida peruana. Vamos a platicar de eso, es interesantísimo el concepto y vamos a, perdóneme usted, a traerles más información. El tema que tenemos para hoy, sé humilde y asciende en tu trabajo. Qué valor tan importante la humildad y hay que practicarla y vamos a platicar de eso. Y además también déjeme decirle, nos puede ver en Periscope, baje la aplicación a través de Twitter, @ en los negocios. Baje su aplicación a su teléfono y nos puede ver, búsquenos en Periscope en vivo o Twitter Live. Te vamos a un corte, Juanelo, y ahorita regresamos. ¡Qué bárbaro! Anda muy romántico Juanelo esta noche, al fin y al cabo es viernes, váyase a algún lugar romanticón. Mandy se llama esta canción. Fíjense que es una canción que fue grabada por primera vez en 1971 con el título de Brandy por Scott English. No obstante, alcanzó la popularidad con la versión del norteamericano Barry Manilow en 1974, siendo su primera canción en llegar al número uno del Billboard Hot 100 y su primera canción de oro. No sabía, mira. Barry Manilow, buena selección, buena música. Son momentos románticos. Mire, yo le voy a decir un lugar donde puede ir que está romanticón. Además, ahora que está nubladón, no iba a hacer mucho calor en la noche, como para que se vaya a la terraza de la mansión. Qué rico. ¿A poco no la terraza de la mansión? Sí, es riquísimo. Buena idea. Además, si hablaste de un lugar romanticón, qué mejor que el terraza, restaurante la de mansión. La mansión. Fíjense, amigos, la mansión es un restaurante de lujo, ¿sí? Para que vaya usted a festejar cumpleaños, aniversarios, para pedir a la novia, para pedirle matrimonio, para hacer negocios, para... Es un aniversario. Para aniversario. Que la verdad, amigos, está perfectamente bien montado. Es un restaurante tradicional mexicano, steakhouse, tiene platillos desde hace 58 años. Es una tradición en México acudir a un restaurante. En la mansión tenemos la fortuna de que aquí tenemos un restaurante, una franquicia, y créame, hacen exactamente los mismos platos. Mire, por ejemplo, los taquitos de tuétano, o pídase unas costillitas al jerez en un anafre enfrente de su mesa, o pídase un jugo de carne, que híjole, debe de caer ahorita, sensacional. Para hacer viernes, una botellita de vino. Además, déjeme decirle, puede llevar su botella de vino y no paga descorche. Así es, Robert, el descorche es gratis, así que puedes lucirte con un excelente vino, tirar la casa por la ventana y además disfrutarlo en un lugar de lujo precioso como la mansión. Además, déjeme decirle, si usted dice, escucho Radio Fórmula. Fórmula en los negocios. Radio Fórmula, perdón. Bueno, el programa Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino. He estado diciendo Radio Fórmula. Bueno, estamos en Radio Fórmula. Sí, ya lo sé, pues en nuestra pero casa. El programa es Fórmula en los negocios. Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino para usted y para su pareja. Vaya, vaya a la mansión, se la va a pasar bien, yo se lo garantizo. Está sobre Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra del Pocito, en Plaza Solare. Está en un tercer piso que tiene una vista pues espectacular. Y tiene elevador, no tiene que subir escaleras. Y el estacionamiento que está atrás del edificio tiene cuatro niveles de estacionamiento. Y techados. Y techado, así es. Así es de que ni se asolea ni se moja su coche. Así es de que vaya a la mansión, yo le garantizo que se la va a pasar bien. Además, tienen una comida espectacular. Vaya para allá. Bien, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi. Con este tema, Laura, es uno de los valores más importantes, pues yo creo que de cualquier ser humano, así lo pondría, ¿no? ¿Y qué hemos olvidado en esta actualidad? La humildad. Sí, se olvida con mucha frecuencia. Se ha olvidado, ¿no? Sí, va junto con pegado con el gran ego, el gran consumismo. Y como que borramos de la faz de la tierra la humildad, ¿no? Estoy hablando de la mayoría, ¿no? Obviamente hay grandes personas allá afuera, muy humildes y que siempre están al servicio de los demás y siempre buscan el bien común. Sin embargo, Robert, fíjate que el orgullo impide ver en el aprendizaje una oportunidad para seguir creciendo. Y ese es el pecado de olvidarnos de ser humilde. Porque al ser humilde podemos atrevernos a decir no sé, y entonces le abrimos las puertas al aprendizaje, a descubrir otras maneras de pensar, a descubrir nuevas formas de hacer las cosas y pues a sacudirnos un poquito y ver lo nuevo con diferentes ojos. Totalmente de acuerdo. Y arquitecto, la humildad, yo te lo pondría así, en un cuerpo de ventas, en un grupo de vendedores, ¿qué importante es? Porque un vendedor con un ego tremendo que no lo deja ni escuchar. No, pues sí. Cae mal hasta el cliente, ¿eh? ¿No? Sí, sí, exactamente. Pues sí. Digo, y si lo pensamos y si lo vemos nosotros así, pues eso llega a ocurrir, ¿no? Tú dices que uno que que se siente la mamá de los pollitos. A final de cuentas, como dice Laura, llega a caer mal, ¿no? Sí, llega a sentir una vibra negativa en determinado momento, aunque tal vez no sea tal vez la intención transmitirlo así. Sí, por pero, supuesto. Pero, ¿no? Pero siempre el poder estar abierto a escuchar, estar abierto a decir, oye, pues me equivoqué, hay que corregirlo. Y como dice Laura, te abre una ventana, la oportunidad de conocer y de corregir y de aprender algo más, ¿no? Y aprender de los demás, saber que uno no tiene todas las respuestas absoluta, y la razón absoluta, y hay que escuchar, ¿no? Que eso es algo muy importante en nuestro negocio. Hay que escuchar mucho, ¿no? Y hay que saber ser humildes para escuchar, no adelantarse a lo que el cliente en algún momento te pueda estar diciendo, de que le robes la palabra. Y, sí, porque yo veía, no. Ahí es muy... el que cree que sabe todo a veces es terrible, ¿no? Sí, y eso, pues muchas veces, hasta inconscientemente, por querer comentar algo así, la misma persona con la que está uno interactuando, pues se da cuenta que uno lo está regando, que no es por allá, ¿no? Fíjate que mencionaste algo que me hace reflexionar en el sentido de que nadie planea ser con falto de humildad o ser orgulloso. Nadie lo planea. Yo estoy seguro que la gente, a lo mejor es por cómo le fue, cómo lo educaron, no, qué sé yo, de dónde se daría. Como que vas creando una armadura y se va fortaleciendo por el orgullo. Que tampoco es para justificarlos. Para protegerse, ¿no? A lo que voy, Arqui, es reflexionar en cómo haces para que esa gente entre en ese contexto de entender la humildad, con capacitación, conocimientos. Me imagino que te han de haber tocado vendedores así, digo, ¿cuántos vendedores manejan en SADAS? Sí, bueno, estamos hablando de asesores, perdón. Asesores, sí tenemos pues, más de 60 asesores. Fíjate, ¿no? 60. Entonces, sí, como comentas, ¿no? Hay desde el asesor que te llega a llegar a exigir las cosas porque siente que está haciendo todo bien, ¿no? Sí. Y no, hombre, dice, yo llevo 20,000 años en esto, así de que... Sí, claro, yo lo sé todo, yo lo puedo todo. Exactamente, ¿no? Y a veces hasta gente que está entrando, que está empezando, que trae ese chip, decir, no, si yo puedo, yo sé, yo soy el mero, mero petatero. Y pues no, a veces no es así, ¿no? Y a veces, claro. Oye... Con como tú dices, con las cosas, muchas veces con las cosas más sencillas te puedes demostrar que no está correcto, ¿no? Y que hay que cambiar el enfoque de lo que uno está haciendo. Yo creo que hay que desarrollar nuevas habilidades. Tú mencionaste una que es fundamental, el escuchar. ¿Sí? Porque si no tienes esa habilidad de escuchar, y a veces luego no nos damos cuenta. A mí me llegó a pasar en algún momento en mi desarrollo como vendedor, como director, no me veas así, pero sí, pues oye. ¿Como vendedor? Soy. Y yo me di cuenta porque a veces no me callaba. Y yo, una vez me acuerdo, estaba yo en una presentación muy importante con las gentes de Gigante, dándoles una presentación de aparatos de conmutadores, y yo decía, no, y es que Comercial Mexicana va a crecer y va a ser, y estaba el director general de Gigante y nomás me veía así, se reían, pero no había poder humano que me callara, que te escucharas a ti mismo lo que estabas diciendo. Es correcto, no escuchabas lo que tú estabas diciendo. Ya que terminé me dijo, oiga, ingeniero, lo felicito, qué buena presentación, ojalá que Comercial Mexicana le compre. ¡Tómala! Fue una lección tremendísima. Para que aprendas la humildad. Para aprender, sí, de veras, para aprender a bajar a tu ego a niveles que te permita relacionarte y conversar, ¿no? Que es importante hacerlo. Sí, definitivamente. Ahí tiene usted, amigos. Síganos. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y en Periscope. Véanos en vivo. Aquí estamos en Periscope, en Twitter Live. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos. Phil Collins, In the Air Tonight. Mira, qué buen nombre le pusieron. Así estamos nosotros, In the Air Tonight. Estamos al aire, comunicándonos con usted. Qué linda canción de Phil Collins. Fíjense que esta canción fue el primer corte del álbum debut como solista de Phil Collins, Face Value, que se llamó el álbum, lanzado en 1981. Él mismo es una mezcla de rock y pop. Fue comercialmente muy exitosa esta canción, In the Air, de Phil Collins. Sigue el romanticismo desplegándose en todo el aire aquí en Fórmula en los Negocios. Para usted, déjeme darle una recomendación, amigos. Startup, primer campus diseñado para fomentar la colaboración, la innovación y la creación de nuevas empresas de alto impacto en México. Ya está en Mérida. ¿Se acuerdan que platicábamos de cómo hacer o generar estos polos de atracción para la innovación, para que se convierta esto en verdaderamente una ciudad que albergue pues a grandes empresas, grandes emprendedores en el desarrollo de las tecnologías de la información? Pues mire que la Universidad Anáhuac Mayab alberga esto en el Parque Tecnia, en el Parque Tecnológico y de Innovación de la Universidad Anáhuac Mayab. Startup México Campus Mérida invita a su convocatoria 2015 para formar parte de la primera generación de emprendedores. Participa y registra tu proyecto antes del 21 de junio. No pierdan, amigos, la verdad, la oportunidad. Mire, vamos a hacer un programa especial para analizar junto con usted lo que comenta Andrés Oppenheimer en su libro Crecer o Morir y la innovación, porque él basa en el conocimiento y en la innovación el crecimiento de las grandes ciudades y de las grandes potencias. Ahí tiene usted Silicon Valley. Y yo creo que Mérida tiene el potencial para ser un Silicon Valley. Y la Universidad Anáhuac Mayab está apoyando esto. Startup México Campus Mérida, no pierda la oportunidad, atienda la convocatoria, participa, registra tu proyecto de emprendedor. Ellos te van a ayudar a que tu empresa, tu startup, como se le llama ahora, crezca y verdaderamente tengas posibilidades de cambiar el mundo y ver un mundo diferente. Métete a www.startupmexico.com/registro. Les repito la dirección, www.startupmexico.com/registro. No, ellos el lunes van a estar aquí, el lunes, es lunes 15, van a estar aquí en Fórmula en los Negocios, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, para platicar sobre este Startup México Campus Mérida. ¿Qué te parece? Excelente, Robert. Con humildad. ¿Por qué no continuamos con el tema y con nuestro invitado? Fíjate, Robert, que existen dos tipos de personas. Ah, tú también estás transmitiendo en vivo. Las que... Qué buena onda. Fíjate, las que saben de todas y las que aprenden de las crisis y adversidades. Y en el caso de las primeras es muy difícil que mejoren, porque pues ya son materia terminada, ¿no? Y en el caso de la segunda... O sea, esos ya están listos para irse al hoyo. Pues sí, ya hicieron, ya vivieron, o sea, ya lo saben todo y pues ya no hay nada que aprender, ¿no? Ajá. Y las segundas, que son las que aprenden de las crisis y de las adversidades, pues tienen la probabilidad y muy probablemente certera de que van a seguir creciendo. Y fíjate que el orgullo es el enemigo número uno, pues, de la humildad. Y muchas veces las personas no crecen simplemente por orgullo y se autolimitan con expresiones y creencias como: si para eso estudié 4 años, sí, ni si crea... yo ya estudié. Oye, como hay muchos que por tomar una plática, una conferencia, digo con todo respeto, una conferencia en el de tema, coaching, doctorado, sí, sí. Ya se dicen coaches. Híjole, qué difícil es eso, ¿no? No crea que me va a venir a usted a enseñar. Claro, pues si yo he tenido toda la... Esa ya me la sé. Entonces, y así puede continuar la lista. Y fíjate, Robert, que entre todo lo que pues nos comparte este artículo, hay una frase que me encantó que dice: ser humilde abre la puerta para aprender. Ten en cuenta que las puertas del éxito no se abren hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Pues ahí está la clave, ¿no? Oye, Arqui, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. Sobre todo cuando manejas gente, qué importante es a veces bajar ese nivel directivo, de porque como a veces dan ganas, ¿no? De decirles, a ver, vengan acá y van a hacer las cosas, sí, y así, y así, porque yo lo digo. Sí, exactamente, ¿no? Es una tentación enorme, ¿no? Claro, pero sabemos que también el hacerlo así estás dejando escapar la oportunidad, no, pues, claro, de que muchas cosas puedan mejorarse a final de cuentas. Claro. ¿Sí? Claro. El que está en la trinchera, ¿sí? El que está en el día a día con el trato del cliente o en el trabajo, claro, que esté haciendo, claro, pues va, es el que tiene pues el feeling más directo a final de cuentas, ¿no? Entonces muchas veces ese feeling directo hay que aprender a escucharlo de los demás, ¿sí? Y como tú dices, si yo llego pensando que ya lo sé todo y que así es todo, pues no, yo creo que es parte de importante de la retroalimentación cuando eso, estás trabajando con tus equipos de trabajo, el poder, y a veces cuesta trabajo encontrar ese momento, ¿no? Pero hay que encontrarlo en un rato de plática con algunos en corto, pues en una sobremesa, o sea, hay que buscar ese momento para poder platicar, poder tener esa retroalimentación. Y pues de las estrategias que se implementen, de lo que se esté haciendo, pues tratar de ver qué funcionó, qué no funcionó, tener la humildad de reconocer, aquí no está jalando y hay que cambiarle para poder mejorarlo, ¿no? Pero aquí lo importante es, digo, tú tienes, ¿cuántos años tienes conformando estos grupos de asesores comerciales? Pues mira, 10 años. Mira, Robert, en el negocio este de la vivienda ya tengo como 20 y algo de años. Ah, te ves más joven. Ah, bueno, pensé que iba a ser que muy acabado, no, para los 20 años. No, pero, o sea, pues ha sido, digo, un camino desde el levantártela tú solo con tu secretaria, ¿no? Ah, claro. Yendo a hablar y a conseguir a los clientes y hablar con los patrones y etcétera, etcétera. Claro, claro. Hasta poco a poco ir armando grupos ya de de asesores en el, y en profesionales, el que puedas, a niveles ya, claro, en el que puedas darles un poco de esa experiencia y que ellos puedan potencializar sus actitudes. Habrá muchos asesores que son mejores que yo y eso para vender, supuesto, claro, y eso hay que reconocerlo, ¿no? O sea, siempre habrá alguien mejor que nosotros en la actividad en la que estemos. Pero lo que hay que tratar de hacer es tener la humildad de reconocerlo, de aprender de esa persona y de seguir adelante, ¿no? Como decía aquel poema, ahorita me acordé un poema que yo escuchaba en radio allá en la Ciudad de México, siempre habrá alguien arriba que tú y siempre habrá alguien abajo de que ti, tú. Claro. Abajo de ti. Interesante la reflexión. Oye, y te hago una otra pregunta, arquitecto, porque pues ahora estás yendo a otro mercado, a un mercado más... donde a lo mejor los conceptos de ego son más grandes, como, pues sí, como el vender residencias, vender privada, Yucatán. Son más exigentes esos clientes. Son más, claro, exigentes, ¿no? Sí. Sí, no, definitivamente, ¿no? Cada mercado tiene su propio su propia forma, ¿no? De platicar, de hablar. Sí, de relacionarte con ellos. Exactamente, relacionarte con ellos, de platicar con ellos, de entender qué es lo que te están solicitando y, claro, que tú puedas, de alguna manera, darle esa solución a lo que ellos están pidiendo, ¿no? Como lo comentábamos ya en Avenida Yucatán, es ese nicho nuevo que hemos estado trabajando de viviendas residenciales, de viviendas ya con un concepto de llave en mano, en el cual ya estás entregando con aires acondicionados, con cocina integral, con estufa, con closet vestidos, gavetas, en fin, todo eso que ya... Y que también merece cuidar más los detalles, porque estás hablando de acabados de lujo, acabados... Exactamente, y que la gente que te puede adquirir una vivienda de esas, también te va a ser más exigente. Por supuesto. Va a cuidar más los detalles, va a su ritmo de lo que ella decide, de lo que ella quiere. Entonces tú tienes que entender qué es lo que te están pidiendo para poder apoyar en ese sentido y poder darles esa asesoría que ellos, que lo que son, correcto, lo que ellos necesiten, y fíjense, ¿no? Amigos, el ser humilde en este contexto, el que estemos hablando de que es otro mercado más exigente, no quiere decir que no sean humildes. Déjenme decirles, el orgullo se preocupa por llevar la razón. La humildad se preocupa por lo que es correcto. Es una buena frase. Erza Taft Benton, no sé quién es, pero pues ella es la que dijo esta frase en la cual creo que tiene mucha razón, ¿no, Laura? Así es, preocuparse por hacer lo correcto comparado con tener la razón. Y cuántas veces hemos platicado que en las conversaciones, cuando uno busca tener la razón a toda costa, pues puede quebrantar relaciones a costa de salir victorioso con esa relación. Y entonces la pregunta es, ¿realmente eso vale la pena? ¿O realmente eso fue lo correcto? Exactamente. Fíjense, amigos, interesantes reflexiones. Yo espero que usted comparta con nosotros la reflexión. No pretendemos decirle cómo ser humilde. Yo creo que eso lo tendrá que usted descubrir en las reflexiones y encontrar sus propias posibilidades. Pero sí creo que vale la pena reflexionar en este tema, sobre todo tan importante en cómo podemos desarrollarnos. Mire, le voy a dar algunas preguntas que se puede usted hacer. ¿Tiendes a creer que lo sabes todo? Esa es una pregunta importante. Apúntelas, bueno, yo sé que muchos van manejando. ¿Generalmente crees que deberías estar al mando? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado trabajadores que nos dicen, no, si yo fuera el jefe? Sí. ¿Piensas que alguna vez las reglas no aplican para ti? Y mira que yo sí estoy de acuerdo en que a veces hay que romper las reglas. Pero por lo pronto nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando a Barclays James Harvest. Es un grupo pop rock progresivo sinfónico. Se escucha luego en la música que tienen algo pues deben de tener instrumentos y músicos que tocan en sinfónica, haciendo el que se escucha como sinfónica. Este grupo, esta canción se llama Im, H-I-M-N, no sé qué quiera decir. ¿Qué quiere decir, Laura? H-I-M-N, Im, himno, Im. Probablemente Im, sí, himno, ¿no? Sí, pues, ahí está, Juanelo ya lo confirmó. Gracias, Juanelo. Siempre parece que me pone exámenes aquí, exámenes de inglés. Buena música, bueno, yo sé que usted va en su automóvil, ya saliendo de trabajar, rumbo a su casa. Mire, empieza la crioterapia, así es de que pues usted ya debe de traer hielera en el coche, ya nomás es cuestión de que la llene, le ponga todo y el fin de semana no se le olvide cargar hielera para todos lados. Va a ser calor, aunque está pronosticado que va a estar medio nublado, quizás con algunas lluvias, dado que tenemos ya efectos en el Pacífico. Estaba este huracán Carlos, que va pegado a la costa ahí por Guerrero y todo eso, le está dejando mucha lluvia. Pero hay mucha actividad entre Oaxaca, Belice, Guatemala, por allá de aquel lado del Pacífico, que nos está trayendo algunas nubosidades hacia la península de Yucatán. El fin de semana está pronosticado para que haya algo de lluvia. Déjeme darle una recomendación, porque qué importante. Mire, ¿cómo le caerían a usted unos camarones para pelar recién cocinaditos, que les ponen su pimienta con... No, que no ha sido a mi gusto, ¿es? No he ido. No ha sido a mi gusto. No, pero ya, cada vez que lo oigo, me lo antojas cada vez que pasa. Cada vez que lo dices por allá. Pues tienes que ir, vaya, a mi gusto es este restaurante de mariscos tipo Pacífico, que pronto yo creo vamos a tener promociones. Ellos están cumpliendo un año, aniversario, ¿es un año, Laura? Aquí en Mérida. Sí. Es una franquicia de restaurantes que la verdad, qué lugar, tienen un servicio espectacular, un lugar muy limpio, bien montado, espacioso, con buen ambiente, los meseros son sumamente atentos, tienen muy buen servicio, pero lo más rico es los platillos. ¿Qué tal ese filete zarandeado que te echaste hoy? Bueno, el que sí, delicioso. Ya comí el zarandeado, hoy comí al mojo de ajo. Ahí fue el mojo con extra ajo, delicioso. Qué barbaridad. Delicioso. Igual los taquitos de camarón, que son variedades, el demandado también, riquísimo, la verdad. Me ha encantado esos camaroncitos para pelar. Uy, qué delicia. Y tú te comiste hoy unos camarones zarandeados. Ah, eso sí me los eché yo hoy. Mira, de veras, pida a los amigos, son unos camarones a la plancha y les ponen toda esa salsita del queso gratinado también, ¿no? Un poco de queso parmesano. Parmesano. No, hombre, qué delicia, amigos. Lo mejor que puedo usted encontrar en mariscos, mi gusto es un restaurante. Pues sinaloense, yo creo, pero traen unos platillos excelentes, deliciosos, una calidad en la comida excelente. Vaya, ¿dónde está? Plaza Mangus, enfrente de Plaza de City Center. No tiene problema de estacionamiento, tiene estacionamiento techado esa plaza, está perfectamente bien montada, así es de que, además, le voy a dar la... Pues usted nomás se para y dice, oiga, yo escucho Fórmula en los negocios y ¡pum! Le van a plantar una cerveza bien fría. Muy una bien. Montejo bien fría para que vaya amarrando el asunto. Muy bien. No, ahí está, Arqui, sí, ya más listos. Incentivos no te puedo dar para definitivamente. Para que vayas allá. Muy bien. Bien, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá. Estamos platicando este tema de... ¿Usted qué tan humilde? Oye, ¿se puede medir la humildad en más, menos o del 1 al 10? ¿O eres humilde o no eres? ¿O cómo se mide, pues sí, eso? Sí, o eres orgulloso, ¿no? O eres malo, o eres bueno. Sí, digo, no hay... El ser humilde, pues muchas veces, lo hemos dicho varias veces acá, lo confundimos con una persona de escasos recursos. Y no, la humildad es el hecho de, por ejemplo... Una acción tan pequeña como abrirle la puerta a alguien que va a entrar y que ves que viene con un bastón o en una silla de ruedas, ver a alguien que se le cayó algo, recogerlo y entregárselo, avisarle a alguien que se le cayó algo y dárselo, ¿no? O sea, esa parte de la humildad en donde buscas el bien ajeno antes que el tuyo. Correcto. Es, o lo traes... Es una virtud, yo creo que... Es no, una, yo creo sí, que se puede desarrollar, sí, es una virtud, ¿no? Es una virtud, pero la tienes que practicar. De nada sirve que digas que eres humilde cuando no lo practicas. Y puede, es como el gimnasio, es practicarlo constantemente. Porque puedes amanecer un día y ser el ogro tremendo y no practicar nunca la humildad y al día siguiente sentirte tan mal... con la conciencia cruda y decir, bueno, voy a ser humilde todo el día. Ese término, ¿sí?, es nuevo. Entonces, bueno, cruda moral. Ponerlo así. Cruda moral, se diría. Una cruda moral, bueno. Claro. Entonces, ahí al detalle no es estar en ese desequilibrio de que hoy soy bueno, mañana soy malo, hoy soy humilde, mañana soy... No, el chiste es serlo siempre porque... Como hemos dicho en una frase por acá, te abre las puertas al crecimiento, al conocimiento y a ese cambio y mejoramiento de uno mismo, porque a fin de cuentas el que beneficia es a ti. Por supuesto, yo creo que el acto más humilde puede ser, oye, no sé, dime, enséñame, explícame. ¿Sí me explico? El no sé... Significan muchas cosas, Arqui. Significa primero que me conozco. Sí, exactamente. Porque claro, cuando no te conoces, cuando crees que sabes todo. Sí, ¿no? Fíjate definitivamente, que es paradójico, ¿no? Claro, el poder reconocer que algo no lo sabes, que algo no lo puedes hacer, que hay alguien mejor que tú en eso que estás desarrollando o haciendo o averiguando, claro, ¿no? Y puedes decir, oye, pues no lo sé. Si tú lo sabes, me puedes, claro, puedes enriquecerme con tu conocimiento, ¿no? A final de cuentas, y eso pues me hace mejor persona a mí y a ti por enseñármelo y a mí por reconocer que no puedo y que me lo puedes decir, ¿no? Me lo puedes platicar. Y además, amigos, conocerse uno mismo es un acto también de humildad. Por ahí he escuchado que algunos dicen, no, es que la humildad es agachar la cabeza y que te peguen del otro lado. No, señores, no, por Dios. No. Eso en mi tierra le llaman de otra manera. Solo en tu tierra. No, humildad empieza con el proceso de conocerse a usted mismo, saber quién es, saber qué hace, saber a dónde quiere llegar, porque sabiendo quién es usted, tendrá posibilidades de entender en quién se está convirtiendo. De otra manera no lo va a poder hacer. Mi querido Arqui, se nos acaba el programa. ¿Por qué no das los teléfonos de Avenida Yucatán para que los que puedan coordinarse y encontrarlos para entrar y vayan y hagan la visita programada con tus asesores? ¿Tienes asesores todo el día? Sí. Hay de todos los días. De hecho, este fin de semana va a haber un evento especial con toda la gente del Banco de Scotiabank. Ah, sí, mira, importante. Va a estar por allá. Tenemos una promoción especial para Sadasi. Todo el mes de junio hay 0%. Con Scotiabank hay 0% de comisión por apertura. Cero, sí. Oye, 0% buenísimo. De comisión por apertura a todos los créditos que queden autorizados durante este mes de junio con Scotiabank. Y este fin de semana hay un evento nacional con un convenio que tenemos con toda la gente del banco. Entonces, está hecha la invitación a todos los que trabajan o los familiares de gente que trabaja en Scotiabank que visiten nuestros desarrollos a nivel nacional. Es a nivel nacional. Podrán hablarnos y poder atenderles en todos nuestros desarrollos. Ahí les va el teléfono, vayan 688-6678, 688-6678. Gracias, Arqui. Un gusto, Robert. Un saludo a todos nuestros amigos y los esperamos en los desarrollos de Grupo Sadasi. Gracias, Lau. Vámonos, Robert. Gracias, Arqui. Y gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.